fabricado por mis manos. Radio TV presenta Al Son del Son. Baila mi conga, bailala. Un programa conga, dedicado a difundir la música afrocaribeña. Del son a la salsa, del mambo al guaguancó, de la guaracha al bolero son. Interpretado por los mejores exponentes de este género. Orígenes e historia de todos y cada uno de ellos. Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios. Al Son del Son. Por Swing Radio TV, potencia musical de la web. La gente ya está llegando, venga todos a bailar. En las montañas de Borinquen Bella, entre las frondas de un cafetal, vive tu amada, linda doncella, la jibarita de mi cantar. Cantan las aves en la enramada, murmura el río una oración, y en la ventana de tu adorada si oyen las notas de mi canción. Va caminito a la ciudad y quisiera besar una vez más esos labios de cumbia, amor y rosa. De negros ojos y gracias a mil, está esperándote en la ventana y sonriendo te dice así: Dios te bendiga, mi dulce amado, te doy ansiosa mi bendición y con mis besos sueño dorado llevas contigo mi corazón. Ven acá, jibarito mío, no te vayas a quedar en la ciudad, que mañana nos vamos a casar y te espero solita en el bohío. Como mi tierra, de ricas mieles y buen café, por eso siempre la vida entera en el bohío yo viviré. De los leyes Borinquen Bella, qué bonito se ve tu platanal y qué lindo se ve de madruga ese cielo bordado con estrellas. Romance campesino. Llegó la llave maestra de la salsa, el sabor y el son. En Ecuador, Guayaquil y Quito, con Jorge Palacios, en su programa Al Son del Son. Buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa Al Son del Son. Soy Jorge Palacios y le estaré acompañando por un espacio de una hora. Abrimos el programa en la voz de Luisa María Hernández, la India de Oriente, y el tema Romance Campesino. Estamos transmitiendo desde Ciudad de Cuenca, Ecuador. Cuando estamos a 13 grados centígrados, con una sensación térmica de 7 grados. La emisora matriz Swing Radio TV, enlazados con Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, allá bajo la dirección de mi amigo Francisco Torrealba, la emisora Es La Cosa Radio. Empezamos entonces, como ya les había mencionado, la cantante cubana que interpretaba guajira, son cubano y son montuno, Luisa María Hernández, la India de Oriente, nacida en El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba. Comenzó su carrera artística a una edad temprana, desde los 9 años, pues ya cantaba en las misas solemnes de la ermita dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Su carrera profesional despegó en la cadena oriental de Santiago de Cuba, donde consolidó su talento como cantante. Escuchemos A Bailar el Son y el tema Canción de la Serranía. Suavecito. linda están las estrellas. La luna duerme con ellas y el sol se quiere asomar. El turpial y el ruiseñor sol. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi lucero. Ay Lola, ay Lola, Lole Lola. Ay Lola, ay Lola, Lola y le Lola. Ya se va asomando el sol. Madrugador, ese es el trabajador que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja para que lo bendiga Dios. Puerto Rico es una flor. desde Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Hola, este es un saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Continuamos con la India de Oriente. En 1946 se trasladó a La Habana, donde debutó en RHC, es decir, Radio Habana Cuba, Cadena Azul. A lo largo de su carrera grabó con el trío La Rosa, con quienes interpretó canciones como Soy la Pecadora, El Penado Arrepentido y Yo Fui la Callejera. En 1951 dio el salto a la televisión cubana. En 1960, debido a la situación política, que se trasladó a Nueva York y más tarde se estableció en Miami. A lo largo de su carrera participó en festivales musicales internacionales, destacándose en países como Colombia. Escuchemos los temas Allá en el Batey y el tema El Madrugador. ¡Sigo! siempre me acordaré de los versos de aquel bardo. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero si admiras lo bello, mira, hay una décima guajira. Oye, oír de un palo la lira. Hay como un sol en la mañana, más la doctrina martiana, hondamente se demuestra. Oyendo música nuestra, es más linda y es cubana. ¡Ay! Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero si admiras lo bello, oye, se demuestra oyendo música nuestra, es más linda y es cubana. Madrugador, ¡dáselo, Majiro! Madrugador, yo soy el madrugador. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Madrugador, madrugador, yo soy. Pero si admirar lo bello de una décima temas más sonados de la India de Oriente está Mentira Salomé, Pedacito de mi vida, Cómo se baila el son, A bailar el son, El madrugador, Yo soy guajira del monte, Soy el punto cubano, entre tantos temas. Aunque sus discos son grabados en los años 80, tiene otros discos que fueron grabados en años o incluso décadas previas. La India de Oriente falleció en marzo del 2006 de un paro cardíaco en Miami. Sin duda una excelente cantante con un estilo único y unas cualidades insuperables, tanto que fue considerada la reina de la guajira y el son montuno. Escuchemos los temas Yo soy guajiro del monte y el tema Canta, canta. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Viviendo yo en mi caney, allá en medio del monte. El horizonte, me siento mejor que un rey. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Vayan otros a París, linda capital de Francia. Vayan otros a París, linda capital de Francia. Que yo teniendo mi estancia no salgo de mi país. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Permita Dios que me muera a la manera martiana. Permita Dios que me muera a la manera martiana. Con la bandera cubana ondeando en mi cabecera. Sí. es un querer y tú por una ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar. Pero un amor de verdad nunca se puede olvidar. Canta, si olvidar quieres corazón. Canta, si olvidar. Me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. Y cuando siento los cueros me desespero, me vuelvo loca porque me siento vivir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros, si no me voy a morir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros, si no me voy a morir. A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. Y cuando siento los cueros me desespero, me vuelvo loca porque me siento vivir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros, si no me voy a morir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros, si no me voy a morir. Que vengan todos ligeros, si no me voy a morir. Que vengan los maraqueros, si no me voy a morir. Que vengan los guaracheros, si no me voy a morir. Que vengan ligeros, si no me voy a morir. Ay, ay, nada más, papá. Ay, qué desesperación. martirios de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena, con humano corazón. Bueno, hoy no nos dio tiempo de presentar la otra cantante invitada de la noche, Linda Leida. Será para el próximo viernes, porque los temas en realidad han sido bastante largos y por lo tanto pues el implacable nos alcanzó. Así que recuerden, el próximo viernes, 8 de la noche, hora de Ecuador, al son del son. Y mañana, 8 de la noche, encuentro musical. No dejen de sintonizarnos. Soy Jorge Palacios, estuvimos transmitiendo desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, directamente enlazados por Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, ahí está nuestro amigo Francisco Torrealba con su emisora Es La Cosa Radio. Así que los dejo, sigan disfrutando de unos minutos de música. Así que pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Llorando los martirios de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena, con humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Mueve tus ansias un corazón de hiena, con las maldades que encierra tu codicia. Llorando los martirios de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena, con humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Mueve tus ansias un corazón de hiena, con las maldades que encierra tu codicia.